Una trama que viene como ligada, enganchada en, otro de la, en otra de las investigaciones que ya se vienen haciendo respecto a, bueno, distribuciones de dineros y demás. La campaña bonaerense de Alpro ha tenido ciertas complejidades. Está empiojada, una trama empiojada. Por otro lado, se podría decir que también muy aceitada. Y tengo a Andrés Lerner en línea, ya te lo mencionamos como periodista y ha escrito este artículo que podés repasar en Tiempo Argentino. Para hablar algunos minutos aquí en el aire de Aijuna, te saluda Pablo Martínez. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno, la intención era un poco radializar parte de lo que pudiste escribir de alguna manera y contar. Yo hablo de una trama empiojada pero aceitada también. ¿Qué destacas en este caso? ¿Qué mirada estás teniendo respecto a lo que se va descubriendo en este caso? Sí, me parece buena la definición, porque a pesar de que son realmente negociados complejos, evidentemente vienen dándole resultados a la hora de financiar la campaña y de no pagar costos judiciales hasta el momento por el tema, más que alguna causa que avanza muy lento. Bueno, en este caso lo que descubrimos fue mediante una investigación que había hecho Chequeado en su momento, que hablaba de las fundaciones del PRO. Ustedes se acuerdan que cuando sucedió aquel falso robo o no a la casa de Gabriela Michetti, donde había dólares que no estaban declarados. Los bolsos al costado de la cama. Exactamente, los bolsos al costado de la cama, al costado del camino, como diría Fito Páez, que no se sabía de dónde venían. Bueno, finalmente parecía que venían de una fundación. Ahí nos enteramos que el PRO tenía una gran cantidad de fundaciones que no sabíamos exactamente qué era lo que hacían, y poco a poco nos fuimos dando cuenta que lo que iban haciendo era recaudar plata para las campañas. ¿Por qué recaudar plata para las campañas? Porque, por ejemplo, en este caso, la ley de partidos políticos no permite que los partidos políticos reciban plata de empresas concesionarias del Estado. Las fundaciones sí lo pueden hacer porque no están reguladas por la ley de partidos políticos. Entonces, estas empresas, que se llaman Grupo L, que habla en referencia a Víctor Luzardi y Sebastián Luzardi, que son quienes la lideran, y Friend Foods, que pertenece a Rubén Forestieri, que era el presidente del Club Argentino Junior, después de que se fue Segura, venían desde la época en que Vidal era ministra desde la ciudad, teniendo negocios con el Estado. Entonces, desde allí empezaron a hacer aportes a las fundaciones Formar y G25, que son lideradas por Guillermo Dietrich y Esteban Bullrich. Cuando digo aportes, estamos hablando de una cifra muy cercana a los $70,000, porque entre estas dos empresas y también la Cámara de Concesionarios Escolares, que por supuesto que no son ni más ni menos que estas dos empresas, aportaron esa cifra. Resulta que con la llegada de María Eugenia Vidal a la provincia de Buenos Aires, saca un decreto para municipalizar el servicio alimentario escolar, que antes dependía de los consejos escolares. Bueno, esto se... Sí, aquí la audiencia de Aijuna reconocerá que se lo menciona habitualmente como SAE, porque, bueno, precisamente el municipio de Quilmes ha sido uno de los que ha municipalizado ese servicio, ¿no? Claro, bueno, esto se lleva adelante como una prueba piloto, además, en distritos elegidos bastante caprichosamente. Digo caprichosamente porque estamos hablando, bueno, de Quilmes, Lanús, La Plata, Mar del Plata, Vicente López, todos municipios gobernados por el PRO. Y estas empresas empiezan a percibir una cantidad de dinero impresionante a través de contratos, algunos con licitaciones bastante sesgadas, como en cuanto al armado de los pliegos, las condiciones que se piden era para dejar afuera a los proveedores locales, que muchas veces eran pequeñas y medianas empresas o negocios familiares que venían trabajando hace mucho tiempo, y en otros casos, como detallamos en la nota en Tiempo Argentino, Morón directamente por contratación directa, sin licitación, y estamos hablando de montos gigantescos. Por otro lado, y lo más triste de esta trama, es que en el medio está la comida de los pibes y realmente las denuncias que hemos recibido por parte de la comunidad educativa, de los sindicatos y demás, es que la comida que entregan es pésima. Es pésima en cuanto a la calidad y es pésima en cuanto a la cantidad. Tanto es así que muchas veces las cooperadoras se tienen que terminar haciendo cargo de de las porciones que faltan. Sí, aquí Andrés ha circulado todo el tiempo, digamos, durante todo el año, hasta los propios docentes en alguno de los casos, circulando, haciendo denuncias también en redes sociales. Digamos, el SAE venía de alguna manera a mejorar esa calidad alimentaria, parece que como básico objetivo no lo ha logrado. No sé si hubiese sido, si habrá sido ese el objetivo principal también, ¿no? Sí, es como la famosa denunciación, no vas a perder nada de lo que tenés, todo va a ser mejor, pero en la práctica lo que encontramos son negocios bastante, bastante turbios en cuanto a eso. Para colmo, cuando quisimos ver qué era lo que estaban haciendo esas fundaciones con las generosas donaciones que habían recibido por parte de estas empresas, nos encontramos con que la dirección de estas fundaciones, Formar y G25, es una oficina que alquila la Cámara de Diputados para que los diputados del PRO, en este caso Álvaro González y el diputado Langan, que es un diputado bonaerense, tengan su despacho. O sea, las oficinas de estas fundaciones estaban en despachos de diputados del PRO, que vale decir que también esas fundaciones, esas oficinas pertenecían antes a Esteban Bullrich, cuando él era diputado. Y cuando preguntamos cómo, acá no tiene que haber fundaciones, nos dijeron, bueno, sí, llamen después de las 4 de la tarde para comunicarse con las fundaciones. Llamamos y por supuesto que nunca nadie nos atendió. Pero no negaron la existencia de la fundación en ese domicilio. No negaron, todo lo contrario, dijeron que las fundaciones están, pero nunca nos atendió nadie de las fundaciones. Bueno, así que no podemos saber tampoco qué actividad realizan como para haber recibido esa suma de dinero. En ese caso también queda absolutamente como una pregunta dando vueltas si eso es desprolijidad o absoluta impunidad en este caso, ¿no? Sí, realmente a nosotros nos sorprendió. Invito a los oyentes a que entren en www.g25.org, se van a encontrar con que la dirección sigue estando ahí, publicada incluso en la página web, y es una dirección que pertenece a despachos de diputados. Andrés, es tan simple como eso, sí. La investigación termina siendo, bueno, una investigación periodística muy, muy valiosa. ¿Se imaginan ustedes que pueda tener algún otro tipo de repercusión, que pueda llegar a un tipo de denuncia? Mira, la verdad es que nosotros en este caso trabajamos 100% con instinto periodístico, es decir, teníamos una información, la investigamos, profundizamos, chequeamos y la publicamos. No hicimos como otros colegas que van a preguntarle a un fiscal qué es lo que tienen que hacer con eso. Nosotros conseguimos una información y la chequeamos, verificamos las fuentes y la publicamos. Todavía la verdad es que estamos, también lo que sucede con estas cosas es que te empieza a contactar un montón de gente para decirte, che, mirá que acá pasa esto, allá pasa lo otro. Así que siento que todavía no conocemos el final de esto. Ayer tuve también la posibilidad de hablar con una fuente que me acercó muchísima información alrededor de estas empresas y la relación directa que tenían con funcionarios, a nivel de que cuando había el cumpleaños de un funcionario en la empresa se dejaba de trabajar para preparar a todo trapo el cumpleaños del funcionario, con, por supuesto, fondos que venían por parte del Estado. Bueno, un montón de cosas que siguen apareciendo y que veremos cuál es el final de esto. La verdad que no sé si tendrá algún correlato en la justicia. Espero que sí, espero que sí. Bien, Andrés, dejamos la posibilidad de hablar próximamente. Atentos, claro que sí, porque si tienen la posibilidad de tener más información, quizás también se vea reflejado en algunos otros capítulos en diferentes lugares, ¿no? Atentos ahí con FM La Patriada también y con tus colaboraciones en Tiempo Argentino. ¿Laburaste vos solo en la investigación? ¿Hay otros colegas? No, en este caso laburé solo, pero también la verdad que siempre con un apoyo muy fuerte de lo que es mi equipo en La Patriada, que laburamos muy, muy, muy a la par y siempre me dan una mano en cualquier cuestión periodística que se necesite. Así que saludos para también todo el equipo de Salvemos Kamchatka. Te mandamos un abrazo. Dale, no, gracias a ustedes por el espacio y estamos hablando. La palabra de Andrés Lerner, aquí lo escuchaste, una nota periodística para destacar en la jornada de hoy. Bueno, tiene que ver con esa trama que une a proveedores de escuelas, ONG del PRO y la campaña